chino, se me olvidó que aquí tenía que decir algo, algo interesante, algo padre, algo muy entretenido para todos ustedes, porque esto es Cállate Podcast. Alaikum salam, amigo Rafa. Ah, salam alaikum kilin klang. Salam alaikum. Salam alaikum. ¿Cómo estás, hermanos? ¿Cómo están, hermanos mexicanos en Qatar? Ah, nosotros muy, muy felices porque celebrar la fiesta del mundo. Más gustosos que eliminan México y Qatar también. Sí, tener cuentas que saldar con algunos directores técnicos. Pero bueno, bienvenidos a esto que se llama... ¿cómo se decía? Haglag. Haglag. Podcast. Podcast. No, no se crea, somos nosotros. Somos los de siempre. Sí, no somos de Qatar. Es el Manolos. El mejor Manolo. De Qatar, palomitas. Aquí está el Manolo. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué pasó, amigo? Pues aquí disfrutando de esta fiesta mundialista. Sí, claro, no, hombre. Nos alcanzó, de todas sus contribuciones, nos alcanzó para, pues, para irnos a Qatar. Así es, así es. Nos fuimos de viaje. Fuimos, vimos cómo perdió nuestra selección y dijimos, ya. Vámonos. Vámonos. Vámonos de regreso y ya estamos acá de regreso en nuestro ranchito, pues aquí en el Guanajuato querido, ¿no? En el terruño. Y bueno, el día de hoy estamos en esto que se llama el Rainbow Cast. ¿Te acuerdas cuando hicimos el Rainbow Cast? Claro, claro que sí. Hoy ya me diste permiso de decir que... De regresar al Rainbow Cast. Nada más que no tengo el... Pero bueno, estamos aquí. Nuestro querido amigo, ¿qué pasó con Controlador? Platícame. Nuestro amigo Controlador pidió un permiso. Mandó una carta de ausencia a Cállate Podcast. Ajá. Debido a que ahora es un empresario gastronómico. Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Ah, okay. Pero se cambió como de local a un local más grande. Ajá. No entiende, güey. Ah, ok. Pero ya subió de categoría entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Es que pues ya ves que su novia es, pues, es chef. Claro. Entonces, pues, no, se quiso quedar atrás. Ajá. Pues dijo, yo sé hacer quesadillas fritas. Bueno, pues saludos a nuestro querido amigo Controlador, a quien extrañamos mucho. El día de hoy. Pero bueno, pues ni modo, el show tiene que continuar, amigo. Show must go on. Vamos a saludar a... Híjole, es que qué triste. Bueno, vamos a saludar al Dubi Darling. ¿Qué está pasó, ahí. Danubio? ¿Cómo estás, querido amigo? Déjame ver si nos dejó algún mensajito ahí, algo bonito. Seguramente por accidente está ahí. Pues yo creo que sí, dice... los hombres vivimos menos, según Carlos Vallarta, por la reata. El tener chile nos hace más propensos a las pendejadas. A ver, ya se está adelantando. ¿Cómo? Adivinó. Es que a veces leyó tu mente. Desde el pre. Ah. Sí, es que estábamos en el... sí, planeando, sí, sí. Eso. Sí, bueno, entonces eso debemos, eso teníamos que decirlo más al rato. Pero bueno, y luego dice, Allahu Akbar. No sé qué significa. Ya nos albureó en catariano. Pero bueno, saludos al Dobby Darling. Saludos también a Olaide Adetown, que ya está ahí escuchándonos. ¿Cómo estás, amigo Olaide Adetown? ¿Qué hacen por aquí? ¿Qué accidente los llevó a llegar a este podcast? Sí. No sé, pero son de esos accidentes lindos. Y bueno, amigo, pues tiempo ya sin vernos. Casi dos meses de... Dos meses ya. Del Cállate Podcast. No, sí, ya la gente nos pedía, güey. Sí, no, lloraba en las redes sociales. Exactamente, había un... ¿cómo se puede decir? Un grito de parte de la sociedad. Cállate, cállate, cállate. Pues, hasta salió la gente a... No sé si viste... ¿El domingo a protestar? Salieron a protestar porque no hay programa. Ya sabes, güey, cómo es uno. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Un pequeño ahí bachecillo, pues ahí digamos nomás en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué no teníamos podcast? ¿Porque te ponías en nena? No, me dio hecho a mí la culpa, güey. No, sí, te pusiste de nena por lo menos dos o tres veces, güey. Y tú las otras tres o cuatro, güey. Ajá, sí. Pues sí. Sí. Entonces, ¿quién es más nena? El controlador renunció, entonces. No renunció. Ajá. Y iba a ser Tonatiuh. O sea, no tiene que entender qué ver. Tonatiuh hace como 10 años que ya no está en el programa. Estábamos esperando a que regresara, pero pues no, le dimos dos meses de chance, güey. Así es. Pero lo importante es que estamos vivos, güey. Ah, mira, ya no está diciendo de eso, es lo importante. Así es. Dice Dubí Darling que eso es lo que dicen los terroristas antes de hacer pum. ¡Alahu Akbar! Te llamabas. Y ya hasta ahí llegaste. Tenemos mucha información, amigo. Pero... Sí, se acumuló, yo creo que varias cosas, güey. A lo mejor dos o tres cosillas por ahí. Sí, sí, varias, pero ¿qué crees que no tengo aquí en la...? La muerte de la reina Isabel, ¿no? No, espérame, es que justo es lo que es, justo es que tengo un pequeño resumen de todo lo que aconteció durante estos meses que los dejamos sin noticias. Tienes dos minutos para hacer tu resumen. Imagínate la gente ahorita qué desinformada está después de no haber escuchado Cállate Podcast. Está perdida, güey, en el mundo. Sí, así de qué pasó. ¿Qué, la gente piensa que todo es mundial ahorita? Exactamente, y no pasaron más cosas también. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestro resumen? Sí, ándale, resumen? Por favor. ¿Qué? En el orden que lo traigas, güey, porque si no, si te cambio tu orden. No, pero ¿qué música está bien para, así como para resumen de noticias? A ver, recomiéndame. Algo de Tchaikovsky, No, algo así como... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ok, sí, déjame buscar aquí. Estoy abriendo el Spotify. Pum, pum, pum, pum, pum. Ok, esto fue lo que me salió. Ok. Eso suena a tono de iTunes, de iPhone. Estos son los Yaguarú, con eso que se llama Corazoncito Pum Pum. Esa es música para noticias, güey. Esa es la noticia aquí en Cállate Podcast, mi hermano. ¿Qué mejor manera de dar una noticia? Que con ritmo. Que con sabor. Vamos. Vamos, mami. Bueno, ahí va, mira. Vamos a empezar por eso. Se celebró la 50ª edición del Festival Cervantino. Ah, ya fue. Sí, ya fue. Ya se terminó. Ni por enterado me di. O sea, esta es la 50. Para los que no están muy enterados. O sea, tres semanas que no hicimos nada, pues. Ajá. Por lo menos esas tres semanas. Sí, por lo menos. Y Rafa fue a todos los eventos. Del Cervantino. Todos los eventos, todas. Fui a todos, güey, en todos estuve. Hasta los que eran a la misma hora y yo ahí estaba. Qué chingón eres, güey. Siguiente noticia. Lula da Silva es elegido presidente de Brasil por segunda vez. Eso es noticia más reciente, pero sí. Venciendo al actual presidente Jair Bolsonaro. Ronaldinho Trompiño. también conocido como Jair Bolsonaro. Exactamente, amigo. Más noticias, se publican los Guacamaya Leaks. No hablamos de eso, ¿verdad? No, nunca, no, güey, pues. O sea, ya no alcanzamos a hablar de los Guacamaya Leaks. No. Bueno, pues esta fue una filtración. Una filtración que hizo Cállate Podcast. Una filtración de fensajes. Ajá. Una filtración de mensajes confidenciales de la Secretaría de la Defensa. Ya ven que Rafa es este hackercillo. Así es. Pues por fin lo logramos. Es mi grupo de hackers, güey. ¿Adivinas cómo le pusimos, güey? Guacamaya. Guacamaya, mi negro. La filtración incluye 6 terabytes de información. Los cuales fueron liberados en 1.400 millones de disquets. ¿Te acuerdas de los...? Sí, ¿de 3 y media o 5 sí, y cuarto? De los de los 3 y media. Sí, porque de 5 y un cuarto hubieran sido como el doble, güey. Como una sala llena de tarjetas perforadas. En más noticias de aquí de nacionales. De aquí del... acá del... acá. El Senado aprueba el aumento de vacaciones a los trabajadores. Ah, no, de 6 días a 12 días. Sí, como que se anuló, ¿no? Eso. Ah, lo que pasa es que ahora está en el Congreso. Se vetó. Y en el Congreso todavía no la aprueban porque hay algunas revisiones ahí que hacer, ya sabes. Porque están revisando otra reforma. Sí, no, lo que pasa es que pues, ya ves que como que pues, a los empresarios como que no les agrada mucho la idea de darles más vacaciones a sus... A pesar de que México es uno de los países que más trabaja en el mundo. ¿Quién? México. Ah, sí, ¿no? Bueno, fíjate, sí está escuchando mucho eso. Esas estadísticas de que en México se trabaja más que en Europa y en no sé dónde. O sea, menos que en Rusia, eso sí. Ajá. O que en Taiwán. O que en China, yo creo. O que en China, pero sí más. Somos que... de los que. Más que en Francia, por ejemplo. En Francia tienen como 2 meses de vacaciones al año, güey. Pero yo lo que siempre digo es, ok, sí trabajamos mucho, pero ¿de verdad trabajamos? Porque ¿cuánto se va en el... Nora Nalgas. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Cómo le fue el fin de semana? A ver, vamos por un cafecito, ¿no? La ¿qué verdad, tan productivo es México? Ah, exactamente. Ya me cayó el los Yoguaru. ¿Puedo poner otra cosa? Pum, pum, pum. Ahí está. Ese también se llama Pum Pum Pum. Son noticias más, más animadas. Sí, ya. Son los senegaleses celebrando, ¿no? Porque pasaron, ¿no? A la siguiente ronda. Bueno, continuamos con la noticia. Aquí la fiscalía desiste de acusar al hermano de López Obrador por las grabaciones en las que recibe dinero para campañas. Extrañamente. Qué examen, ¿no? Los investigadores concluyen que Pío López Obrador no cometió un delito electoral. Y que lo que recibió no era dinero. Eran estampitas del álbum Panini. Sí, le estaban pasando. Estaba intercambiando. ¿No tienes Messi? La de Messi con el Tata Martino. Exactamente. Oh. Sí, eso era, güey. Todo el mundo malinterpretando. Todo el mundo malinterpretando que el Tata le dio chance a Argentina de pasar. Ah, sí. También eso. Y era, no, eso no, güey. Era intercambio de estampitas. Exactamente. Entonces ya. Libre de cualquier culpabilidad. El señor Pío López Obrador. Pío, imagínate llamarte Pío, güey. ¡Pío! ¡Ven para acá! ¡Pío! ¡Pío! ¡Y dos veces Pío! ¡Pío, Pío! ¡Ole! Noticias internacionales. Estados Unidos lanza la misión Artemis. ¿Sí escuchaste eso, no? No. Con esta misión planea enviar a los primeros humanos a la Luna desde hace 50 años. Pero fue la que... fracasó como unas 3 veces, ¿no? El despegue. Sí, se estuvo aplazando, ¿no? Que porque el clima... A ver, ahí tengo un paréntesis. ¿Por qué si en el 69 Estados Unidos sí pudo llegar a la Luna? Ajá. Después de más de 43 años. Ajá. Que ya hay una tecnología súper avanzada y los microchips. ¿Por qué ahora no podemos llegar a la Luna? Porque tienen que ser un pinche megacuetesote, güey, para llegar... Para casi llegar a la Luna. Ah, o sea, tú estás tú andas con las teorías estas de conspiración. Claro, güey. Qué malo que no vino Controlador, porque él sí es de los que piensan que no hubo alunizaje en el 69. No hubo, güey. Yo lo que creo es que es como cuando eras morrillo, güey, que estabas así medio güey y te subías a la bicicleta y decías, chingue su madre. Me aviento por la bajada. Pues no te pones muchos frenos. ¡No le hace! Ay. Y ya, y te avientas así, ¿no? Lo guay. Pues total. Y luego ya, pues, te das 2-3 madrazos y ya te empieza a dar más miedo y ya. Te haces... O sea, ¿crees que fue chiripa? Pues no fue necesariamente chiripa. Recordemos que La primera misión que llegó a la Luna fue el Apolo 11. Ajá. Eso significa que hubo un Apolo 10. Y un Apolo... Y un 9, y un 8, y un 7, es decir... Y muchos muertitos en el camino. Hubo, exactamente, o sea, hubo más misiones con las que estuvieron... Y que Tom Hanks en el Apolo 13, güey. Ajá. No pudo, casi no regresaban a la Tierra. Sí, te acuerdas, o sea, sí, no. con cinta de aislar casi, casi. Con sea. Cinta de esa gris. Sí, sí, sí, sin duda. En fin. En fin, así es esto. Sí. Y bueno, entonces lanzan Artemis, que son los primeros humanos que van a enviar a la Luna después de 50 años, incluyendo al primer afroamericano y a la primer mujer en llegar a la Luna. Eso sí es raro, güey. No. Esto es muestra de cuánto hemos progresado en las últimas décadas, güey. ¿Por qué no manda un árabe, güey? Una mujer árabe, güey. Es ¿qué tal que llega ahí con una bomba? Una mujer árabe que sea negra. ¿Qué tal que llega a la Luna y grita lo que nos dijo Dubidrin? ¿Cómo era? ¡A la madre! Eso. Ahora, la pregunta es, aquí realmente, güey, si también mandarán la primera estufa a la Luna, güey. ¿El primer trapeador, acaso? La primera aspiradora. ¿La primera aspiradora? Hay mucho polvo. Hay mucho que limpiar allá arriba, sin duda. Elon Musk finalmente compra Twitter. 44 mil millones de dólares, ¿no? Así es, amigo. Y ya hizo enojar a todos, corrió a la mitad de los empleados, comenzó a cobrar $8 por la palomita azul, ya ves que es de verificación. Y ya hasta amenazó con sacar su propio teléfono si Google y Apple prohíben la app en sus stores. Porque ya andan diciendo que ya no lo van a... ¿Qué eras con 44 mil millones de dólares, güey? Aparte de comprarte unos audífonos nuevos. Es tristísimo. No, digo, ustedes no pueden ver mis audífonos, pero... Están bien chidos. Sí, están muy padres. Con 44 mil millones... No sé. ¿Te imaginas todas las mujeres que podrías tener, güey? No. ¿Por qué querría tener muchas mujeres? No sé. No, pues mira, si Elon Musk compró Twitter, pues yo compraría la red social de... Ya ves que hay una de AMLO, de la 4T. ¿Alguna vez hablamos de esa? Sí. Sí me alcanza, ¿no? Y la de Donald Trump. Y la de Donald Trump, exacto. ¿Tú querías con esa lana, güey? Comprar una palomita, güey. ¿Me invitarías a algo? Sí, güey. Unos audífonos. Ah, gracias. Compraré una mezcladora nueva, güey, para Cállate Podcast. O sea, pero si Elon Musk compró Twitter por esa cantidad, ¿significa que tiene, o sea, invirtió una octava parte de su fortuna? ¿Será? Yo creo que sí. Más o menos, ¿no? Lo tiene muy calculado, ¿no? O sea, no compró lo güey. Pues más bien, yo creo que sí se medio fue a lo güey al principio. Luego se quiso, ya ves que se quiso salir. Ajá, sí, por la religión de él. Ajá. Así como cuando... Bueno, ya es que iba a ser una analogía muy grosera, muy grotesca. Bueno, sí. Así como cuando dices... va, y ya... Está feita, pero... Ajá. ¿Ya qué? Pero no traías protección, güey. Ajá. Y pero, entonces, Pero ya está, ya tienes a la mitad. Ajá, y te quieres salir y ya te dicen... No te salgas, papi. Y dices, pues ya, chingas. Y ya. Chingas, madre, como sea. Ajá. Más o menos así le pasó a Elon Musk. Si no lo compraba a Twitter, le iba a caer una super demanda acá chida. Y yo creo que había dicho, bueno, va. No tengo nada que hacer. 44 mil millas de dólares. Así que pronto podríamos tener teléfono de Elon Musk. Ah, muy bien. El Elon Phone. El Elon Phone. Musk Phone. Así es. Mao Zedong. Digo, Xi Jinping. Mao Zedong ya. Ya fue. Es reelegido para un tercer mandato como presidente de China. Sí, hombre. Es así. Y cada vez parece que va ya para líder y Winnie Pooh vitalicio del gigante asiático. Ya es que parece así como un Winnie Pooh. Tiene cara así de. Pues todos los chinos, ¿eh? Esta es buena. Verstappen se convierte en el segundo holandés más odiado por los mexicanos. ¿Después de quién? Pues después de Roden. ¿No te acuerdas? El que neta, del no penal. No era penal. Güey, exacto. Por no dejar pasar a Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil. Sí, o sea, todo el mundo aquí en México viene ardido. Ajá. Hasta los españoles, güey. Nos hicieron españoles. Sí, yo en Twitter veía muchos. Ajá. Así hasta comentaristas en francés. Oh, el Checo, el Verstappen, no dejar de pasar a, no, a el Checo Pérez. Verstappen culero. Checo, vinche, Verstappen culero. Sí. El chingada tu madre. Verstappen. ¿Y viste el video que le están diciendo? ¿Cómo se llama? Max, please. Max, déjalo pasar. Deja que Checo te pase en la siguiente rebasa, Alonso. Y lo dejas pasar. ¡Ven, ni madre, güey! ¿Por qué chingado? Que se chingue, güey. Yo ya les dije, vale madre, güey. Si güey no sabe manejar, que se chingue. Pinche pendejo, güey. Vale madre, güey. Sí, la verdad, yo también haría lo mismo que Verstappen. Ah, tú eres Team Verstappen. Team Verstappen. Eso es traición. Si no es capaz de pasar una pista teniendo el mismo vehículo, güey. Ajá. ¿Por qué lo voy a dejar pasar, güey? Bueno, sí, tiene razón, amigo. Tiene razón. Muy bien. Bueno, el Bitcoin se cae. Otra vez. Sigan perdiendo su dinero. Y ahora puedes canjear 3 corcholatas y un palito de Tootsie Pop por un Bitcoin. Ni siquiera te alcanza por una cheve, güey. Sí, no, ya no, ya no. Ya no te alcanzas, güey. Tienes que dejar importe todavía. Bitcoin. No, chavo, no. Mejor admitimos bolívares. Sí, güey. No, yo qué arrepentido estoy, güey. Porque aparte hace como un año estaba así de... No, inviertan en Bitcoin, güey. Casi te enemistas. Ajá. Con Luis. Con un güey. Ah, sí, con nuestro amigo Luis. Defendiendo al Bitcoin. Sí. Sí. No, pues sí, la verdad. Eso lo habías dejado a mí, güey. Sí, ¿verdad? No, saludos a Luis, un buen amigo y un chavo. Regresando a noticias acá del pueblo, de nuestra gente de bronce, de nuestro continente. La oposición por fin logra armar una marcha en contra de AMLO. Para defender al INE. No era en contra de AMLO, era para defender al INE. Pero luego López Obrador dijo, a eso le llama marcha. Ahí les va la mía. Deténganme mi cerveza. Y entonces hace su propia marcha contra la marcha. Y ahora los de Frena dicen que van a hacer una marcha contra la marcha contra la marcha. Jalaría más gente lo de la marcha de derechos igualitarios, ¿no? ¿Más que cuál? Que la de Frena y la de oposición. Pero, ¿y qué es eso de los derechos igualitarios? Pues es como la del... ¿Cómo se llama cuando hacen el festival gay? Del, ay, ya te haces el orgullo que no gay. Sabes cómo se llama, güey. No, es que no sé cómo se... Pero... Sí, siempre que... Si bien que vas ahí... Sí, voy, güey, pero ¿cómo se llama? Enforillada. ¿Cómo se dice? Enforillada. Enferolillada. Enforillada. Sí. Como se diga. Eso, con tu banderota. Sí, pues así voy, pero no sé cómo se llama la marcha. O sea, se llama la marcha del orgullo. Pero, a ver. Los de la oposición dicen que ellos, defienden al INE. Que fueron millones a la marcha esa. Que no, tampoco. ¿No fueron tantos? Y obviamente, pues, los de la 4T salieron a decir, no, eran como 3 ahí nomás que estaban ahí. Y para esta marcha ahora, la de AMLO, ¿sí fueron muchos? ¿A cuál fueron más? ¿A la de AMLO o a la...? A la de AMLO, sí. Sí, güey. ¿Tú fuiste? Es que tiene mucha gente en el Distrito Federal, güey. Con que vaya la gente de la Ciudad de México es suficiente, güey. ¿Tú fuiste? No, güey. No. Tengo que trabajar, güey. Ah, ok. ¿Crees que tu tío haya ido, güey? Sí, claro. Ok, a ver, ya vamos a cambiar de música, güey. Ya me paro. Sí. Ándale, güey. Tienes una noticia bien chingona, güey. Súbele poquito, güey. A ver, ahí está. Sí, noticias aquí. Aquí. Estamos en Teleradio. Aquí con las noticias. El presidente López Portillo inauguró la carretera. No, a ver, ahí te va otra vez. Caen misiles en Polonia. Ah, sí. Y ya todos nos preparábamos para el apocalipsis. Pero según fueron mismos ucranianos, ¿no? Sí, se supone que por error o no sé qué pasó, Ucrania fue quien los mandó. Así de, ay, perdón, Polonia. Como que queriendo defender de un misil ruso. Ajá. Se les fue un misil desviado. Bueno, eso dicen, güey. Entonces, bueno, ya nos salvamos de la Tercera Guerra Mundial. pues por ahora. Y el apocalipsis zombie. El apocalipsis zombie, exactamente. Y por supuesto, comenzó el mundial en uno de los países más progresistas, defensores de los derechos humanos y super gay friendly. Ay, sí. Ay, Qatar. Y el Canelo ya le prometió a Messi que le va a partir su madre. Es lo más chido de esta semana, güey. Sí, güey. Será bien chingón, güey, que lo agarrara y a dos, tres putazos, güey. Sí, sí le parte su madre, obviamente, ¿no? No, sí, sí, a huevo, güey. De por sí los futbolistas nada más así como que los empujas poquito y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! La otra vez analizando algo con mi esposa que le gusta el fútbol americano, me decía, no manches, o sea, los jugadores de fútbol americano que ven un partido de fútbol, soccer, en el así, güey, apenas si te rozó, cabrón. Acá estos güeyes, un cabrón de 150 kilos me está... Sí. Me acaba de tlaquear, cabrón. Me acaba de insertar el codo en las riñones. Y tú como, ¡ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay! Así es el fútbol, ya ves, es parte del histrionismo. Por eso no fuimos profesionales. Sí, es que no éramos buenos actores. Y bueno, se murió la reina Isabel II. Ahora sí, amigo. Se murió la reina Isabel II a los 459 años de edad. Por fin. Y quedó a cargo de la corona su agradable y simpático hijo Carlos. Por el momento. Sí. Yo no le doy más de un año, güey. Que ¿cómo se llama? Abdique o que se muera. Sí, sí, cualquiera de las dos. Me cae mejor William. Ah, sí, ahí está el niño. Sí. Ay, muy joven. O joven. Sea, sí. ¿Pero quién es William? ¿El pelón o el que? El que le sigue es el pelón. Sí. El pelón a ti sí te. El pelón que te gusta? Te encanta. Ay, a mí sí. Ay, ojalá. Bueno, pues Carlos, quien a sus 267 años. Disfruta enormemente tener su primer empleo en la vida. Se nota que está disfrutando mucho, güey. Se ve que le encanta, güey, tratar con la gente. Que es un culero, ¿eh? Sí, güey. Sí, trata bien mal a sus plebeyos. Eso, güey, es que nunca, por eso su mamá nunca le daba el poder, güey. Por algo, güey. Por algo, estás esperando que se muriese, sí, güey. Así. Pero mamá, es que yo quiero ser rey. No, espérate que me muera. Hasta que me muera. Pinche muchacho, grosero. Y bueno, pues también se murieron el actor Héctor Bonilla, que se acaba de morir hace poquito. Se murió Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll e intérprete de Great Balls of Fire. O sea, Mis Grandes Bolas de Fuego. Ponla. Ahorita la ponemos. El cantante cubano Pablo Milanés también colgó los tenis. El rapero Coolio. Se murió Coolio, güey. ¿Te acuerdas de Coolio? ¿No te acuerdas de Coolio? Sí, pero se murió. Sí, güey. ¿El de Kansas Parada? Sí, güey. Y pues ahora asumimos que se fue al paraíso de los gángsters. Oye, y aparte de Gangsta's Paradise. ¿Qué más? Aparte de ser rapero negro. Cumplí con todos los estereotipos de un rapero. Creo que fue su único así. One Hit Wonder. Sí, fue un One Hit Wonder, ¿no? Mira, ahí les va. Ahí va, pues. Yeah. Wow. ¿Qué pasa, Antelma? Es como nuestro Santa Fe. Mientras camino por el Valle de la Muerte. Ahí está, se murió, güey. Tenía 50 y tantos años, güey. No, o sea, no estaba tan ruco. ¿En qué se murió? En una sobredosis. Pues lo encontraron muerto en el baño, güey. De ser negro. Pues dijeron que... Güey, a ver, güey. Este es el Rainbow Cast. Por eso, güey. No queremos a los negros. No, sí, al contrario, los amamos. Nos encantan. No, pues dijeron que le había dado así un infarto, güey, ahí en el baño. Güey. Así nomás. O sea, imagínate. O sea, mis 40 y casi 44 años me puede dar un infarto, güey, en el baño. Ahí, güey. Que están estreñidos y. Ajá. Chale, güey. Ahí mientras estás leyendo tu revista de muy interesante. Las vaqueritas. Las vaqueritas. Qatar en 30 páginas. Sí. Qatar hoy. Bueno, ahí está Coolio, que pues bueno, ya se fue. El director franco-suizo Jean-Luc Godard. Sí, figura clave en la Nouvelle Vague, movimiento cinematográfico que revolucionó el cine a finales de los años 50 y 60. Y Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes también. Ahora estoy aquí. Borracho y loco. Y mi corazón idiota. Cántame, hermano. Siempre brillará. Siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a casar. A ver, a ver, a ver. No tengo aplausos, güey, si no te ponía uno. Gracias, güey. Pues sí, todos estos murieron, güey. Ah, no, pero espérame, güey. Ok, todo eso pasó, güey, en estos dos años, güey. En esos 2 años ya los pusimos al... En el regreso de Cállate Podcast. En el esperadísimo regreso. Pero no hay una noticia más importante que esta, güey. Esta es la noticia, güey. Es la noticia del año, del sexenio, yo creo que de la década, güey. Adivina quién se nos casa. Ya. Se nos casa, ya. Pati. Señorita doctora Claudia. Así. Claudia Sheinbaum. Así es, con Claudia Sheinbaum, su novio de toda la vida que después la dejó por muchos años y ahora regresaron y tienen 6 años de novios, Pati. Sí, ay, no. Ella tan simpática. Tan guapa. Con esa. Ay, no. Esa sonrisa, ay, no. Sí. Ese humor tan light. Tanta personalidad. Esos ojos tan brillantes. Sí, no. Ese hombre tan guapo. Sí, hermoso. Bueno, pues se nos casa, Pati. Bueno, por cierto. ¿Que no era casada ya ella? Está divorciada, ¿no? Se divorció. Era un político su ex esposo. Es un ex político. No me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues ahí está. Esa es la noticia más importante, pero esperemos que ya con este resumen. Presidenta. Presidenta. Que sí, va a ser la presidenta, ¿no? Yo creo que sí. Sí, güey. Que por cierto, en la inauguración del Cervantino, güey. Sí, yo estuve, porque ya te dije, estuve que en todos los eventos simultáneos, si no. Entonces ahí en la inauguración fue la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Uh-huh. Y cantó una soprano mexicana y una coreana. Uh-huh. Porque el país invitado era Corea del Sur. Uh-huh. Y el estado invitado era la Ciudad de México. Y entonces estábamos ahí sentaditos, güey, esperando que empezara el show. Y de repente se empieza a escuchar así como 2, 3. ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Ay! ¡Acá! ¿Por qué? Era Tonatiuh, güey, y otros güeyes que conozco aquí de Guanajuato que son bien chairos. Yo pensé que iba a decir. Era Tonatiuh y la confundieron con Clyde. Se parecen, güey. Se parecen, ¿no? Miren, Tonatiuh, Tonatiuh es esta mítica criatura que alguna vez es como un... fue parte de este podcast. Como un ocelote. Exacto, es como el ocelote de Guanajuato. Ocelote. Ajá. Entonces, si no lo conocen, vean a Claudia Sheinbaum. Y es Tonatiuh. Nada más con el pelo corto. Y pónganle una verruguita. Una verruguita aquí, la barbita. Y vístanlo de hipster y es Tonatiuh. Es Tonatiuh. Exactamente. Mi esposa me pega. No, lo pegan, güey. Bueno, dice David Darling que la chariza salió junto a los acarreados y el Tona los lideraba. Huevo. El Rafonimus expuso a las amantes de AMLO. Dice, esos izquierdos son más derechosos que a los más ultras. Bueno, pues que los amantes de AMLO, mis respetos para el viejito. Sí, no, pues, o sea, sí, pues que tiene sus seguidores. Sí, seguidores. Mira, este es el segundo éxito más importante de Coolio. A ver, ¿la conoces? No. Es que esta suena como a canción genérica de rap de los 90s, ¿no? Sí. Entonces, no, eso es todo. Dice, pinches criptomonedas, perdí casi el 80% de lo que compré. Uy, mi amigo, pues sí, exactamente. ¿Quién dice eso? Pues Vidal Link es el único que está conectado, güey. Hola, Dupla. Y pues ya, no sé, amigo. Vamos a corte musical, güey. Ya ni sé dónde tengo las cosas, güey. A ver. Ah, por cierto, búsquenos ahí si buscan en Spotify, buscan Cállate Podcast Música, van a encontrar ahí nuestros playlists. Ahí tenemos toda la música que hemos estado poniendo y está por año. O sea, ahí ustedes busquen, ahí encuentran Cállate Podcast Cortes. Ajá. Cállate Podcast. Música. Y son unos playlists ahí. Música. Ah, mira, ya ni siquiera tengo. No, güey. ¿No sale? Uh-uh. Neta, güey. Puta, güey. ¿Y no lo puedes poner así como playlist? O sea, que te muestre en vez de solo... Bueno, no está. Playlist. No importa. This is música calmante. Okay, bueno, pongan eso. No vale. No, ya vi por qué. Oh. Cállate los ojos. Cállate y vende. Cállate, José Juan. ¿Qué es eso? Cállate. Cállate a Latino Podcast. Ah, qué cabrón, hay otro podcast que se llama Cállate. Bueno, mira, no sé qué poner. Se voy a poner esto que se llama... No, espérame, a ver. Vamos a poner eso que se llama Bailar con María de Centaurus. ¿Está bien? Sí. La banda se llama Centaurus, esto se llama Bailar con María, porque no se me ocurrió otra cosa. Como que traía algo yo planeado poner hoy, pero bueno, ya, ni modo. Vamos a un corte entonces, amigo, y sirve que... No sé, encendamos algo. Y ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Ya me estoy poniendo ronco, güey. ¿Ves? Como que las cuerdas vocales se... Se atrofian. Se atrofian, güey. Sí, así es. Es que no hicimos calentamiento antes. Exacto, exacto. Esto es Cállate Podcast. Ya regresamos. Cállate. Bueno, ya estamos de regreso aquí. Esto es el Cállate Podcast. Escuchamos a Centaurus. Y pues bueno, déjame ver. Mira, ahí está Ángel García. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andas? Prudente. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa del Futuro. ¿Cómo están? La razón por la que estoy aquí es porque al inteligente Manolo se le olvidó prender su micrófono después del corte, así que no se escucha nada de lo que dijo durante los siguientes 10 minutos, así que aquí estaré yo doblando todo lo que dijo, lo cual no es ningún problema porque a fin de cuentas lo que a Manolo le gusta es que lo doblen, así que sigamos adelante con la diversión de Cállate Podcast. Pues dale, güey. Hay una cañera en contribución, en este periodo de descanso. Híjole. No, sí, ¿sabes qué? Sí, ahora que lo mencionas. A ver, déjame. En este periodo de ausencia. Pausa activa. Sí. A ver, espérame. Mientras di algo, güey. Estoy diciendo algo, güey. No, otra cosa. A ver. Tengo una nota del diario El País. A ver. Uy, esos medios fifís, híjoles. De salud y bienestar. A ver. ¿Por qué los hombres viven menos? Ok. La solución. Ajá. La castración es una de las medidas más eficaces de no sé qué. Ah, a ver. Entonces, ¿los hombres vivimos menos que las mujeres? ¿Es lo que estás diciendo? Sí, aparte, eso es una de esos específicos. Aparte. Pero entonces, la solución es cortarte los huevitos. Que te corten los huevitos. Que te corten los huevitos. Ah. Así como los gatitos. Ajá. Uy, no le entiendo nada a este pendejo. La neta. Ya, qué ganas de hacer nada, güey. Oye, ¿qué vamos a pistear? Vamos a pistear. Oye, ¿qué? Tengo ganas de cantar. Sí. Mi rey. Estás bien guapo. No quieres. No, pues no. Ya, te castras. Te castras, güey. Pues ya. Te vuelves hogareño. Te haces a tu casa, a tu esposa, pues sí, a tus hijos. Solo vas al trabajo. Ya no se te antoja nada, güey. No tienes ya más deseo sexual. Porque una de las cosas, que más nos gusta a los hombres es rascando los huevos. Sí, claro. Pues están así. Sí. Que el famoso billar de bolsillo, güey, ¿no? Exacto. Estás viendo la televisión, tú solo. Hasta rascándote los huevos. Exactamente. Ya ni eso se te antoja. No, pues no. ¿Qué más te queda de la nada, güey? No, y aparte, pues es que sí, el impulso sexual te hace hacer cosas estúpidas, ¿no? También a veces, güey. Pero pues si ya no tienes esa motivación, digamos. Ya no tienes impulso. Pues ya, güey, pues qué. Pues eres un juguete. Un mueble. Eres exactamente, güey. Y luego más. A ver. Dice que mientras más ve un hombre, más probabilidades hay de que se siente atraído por un hombre. Ay, caray. O sea, castrado. Y borracho. No, pues no. Oye, güey, yo ya voy como en la tercera cerveza, güey. Ya te empiezo nada. A ver guapo. Yo soy guapo. Ay. Oye, ¿es en serio esto, güey? O sea, hay un riesgo. Que nos el país es en serio, güey. No, claro, es por supuesto, es ciencia. Pero entonces, aguas, amigos, porque se le dice a su esposa que lo lleva al veterinario. Sí. Llevas al gatito. Ajá, ándale, sí. Es como ir al urólogo. Ajá. No, mira, aguas, el día que su mujer les diga, Churrumín, necesitamos dar una vueltita. Ya, una de dos, o te quiere llevar al veterinario. Aguas, porque ya te quieren cortar tus bolitas. O de plano te quieren ir a perder al bosque, güey. ¿No? Ahí al baldío, güey. Te van a quitar tu límite de diversión que tienes. Wey, qué divertido. La televisión ya ni es tuya, güey. No, ya. Ni el Netflix. Tener un videojuego. No. Sí, pues ya. Es lo único que te queda, güey. Exactamente. Series coreanas románticas. Sí. Bueno, Spotify es Ah, no, no le entiendo. Estás bien guapo, Rafa. Así es, muy hermosas. Pero no, pero sí, cuidado. No, pero me... Como tu playera de hombres. Me... Hoy sí, ¿qué onda con mi playera del día de hoy? Que tampoco la pueden ver, pero... Tiene la foto de un hombre muy masculino y así semidesnudo y ya me preocupé. Y la trae orgullosamente mi amigo Rafa. Portándola aquí. Pero me también me preocupa la noticia de que entre más bebas es más probable que tengas algún... Te sientes atraído por un hombre. Güey. Mientras más borracho un güey, ajá, más joto. Bueno, y bueno. Bueno, joto no. No. O más tendencia exactamente a aceptar el amor de otro hombre, güey. ¿A ti te ha pasado? No, seguro, güey, porque tú borrachote eras, güey. Ya ahorita a lo mejor no, pero fiestero sí, borrachote no. Ay, güey, fiestero sí fui, pero ni modo que no tomaras, güey. Sí tomaba, igual que tomaba todos. ¿Y nunca sentiste así que dijeras, ay, él como que ya...? Sí, ¿no? Siempre las mujeres me daban asco. Las mujeres. Qué bueno. Eres bien un hombre. Qué bueno, güey. Mira, te voy a leer lo que nos mandó nuestro compa, el Valentín García. Dice, compa Rafa, nomás para saludarte. Yo soy BM García. Es que lo... Yo soy BMW. No, es que... El otro amigo es Porsche. Y el otro es el Escalade. El Ferrari. Ey, no. Lo que pasa es que le agradecimos porque él nos hizo una contribución hace creo que en el último programa. Pero no supimos quién era y él fue el que dio la contribución. Gracias. Dice, voy a seguir donando hasta que se pueda. ¿Qué ole? Así, güey. ¿Esos pesos son dólares? Fíjate que no me acuerdo, güey. No, creo que pesos, güey. Ahorita el peso está fuerte, güey. En moneda de Qatar. Ajá, en rupias. Me gusta mucho su podcast, me alegran mucho. Les voy a sonar hasta que se pueda. No, a donar, quiero. No nos vayas a sonar. Porque ya ves que las mamás decían antes, te voy a sonar. Te voy a sonar para pegarte. Ajá, te voy a sonar. O sea, sonar era que te iban a poner una madriza. Ajá, les voy a donar hasta que se pueda. Gracias por ser como son. Qué bolé. Es como cuando escribías esas cartas de amor a tu buena amiga, mejor amiga. Gracias por ser como eres. Exactamente. Muchas gracias a nuestro. Gracias por tenerme en la friendzone. Sí. No, gracias al compa Valentín. Y saludos. Y qué bonito se siente que todavía alguien ahí nos quiera. A ver, amigo. Qué bueno. Échale. ¿Escribiste una carta de amor algún día? Fíjate. A ver, déjame pensarle, güey. ¿De amor o de amistad? No importa. Después hablamos de... No sé, un chiste sobre Tonatiuh. Fíjate que las únicas cartas de amor que yo me mandaba eran con Tonatiuh, güey, se me hace. Sí, la verdad, sí, güey. Porque cuando me gustaba una chica, no me atrevía a mandarles. O sea, me parecía ridículo, güey. No tanto ridículo, ¿sabes qué pasaba? Que yo decía, a ver, tengo ganas de decirle esto a esta niña que me gusta, que no sé, pero me quedas con las ganas. Me quedaba con las ganas, pero era porque sabía que iba a fracasar. Entonces decía, mejor me aguanto la pena de que me rechace y no le digo, güey. ¿Nunca tuviste una mejor amiga? Nunca te presionara, pero sí. Si dijeras, puedes vivir esta cartita. Sí, pero no. No. Eres la cosa más importante. No, nunca en mi hice vida. Eso, güey. Gracias por ser como eres. Yo sí, güey. Yo sí, güey. TQM. TQM. Y un dibujito de Fido Dido. Porque eso era lo que estaba de moda en ese tiempo. Tú sí lo hiciste, sí, ¿no? Sí, bastante. Sí, no, sí, se te ve, güey. Se ve. Tuve y tengo varios amigos. Oye, me están diciendo que no te oyes por... Sí. Soy pendejo. Ay, pinche coreño. ¿En qué momento apagué mi micrófono? Ay. Sí, es que... O sea, ¿cuántos años tenemos haciendo esto, güey? No sé, güey, ya perdí la cuenta. 13 años, güey. 14. Vamos para 14. Hay que prender el pinche micrófono, güey. Se me fue. Si no, no se oye, güey. Se acabó. Ya ni me digas nada, güey. A ver, ya échame otra nota, güey. Seguramente está ahí, güey. O te echo yo una. Se escuchó ahí en el micrófono, güey. Sí. Te echo una nota. Ahí te va. Güey, es que... Chale. Dice: hombre finge ser un astronauta atrapado en el espacio para estafar a una mujer. Dice una señora de 65 años, originaria de la ciudad de Higashiomi, en Japón. Higashiomi. Conoció a un sujeto a través de Instagram que le dijo, este tipo, que era un astronauta ruso que trabajaba en la Estación Espacial Internacional. Con el paso del tiempo, el presunto astronauta comenzó a mostrar sus sentimientos y a declarar que quería algo serio con ella. ¿Qué ole? Muy bien, muy bien. Pero en algún momento ya cuando pues ya tenía medio enamorada a la doña, ¿no? El astronauta le pidió matrimonio y la señora le dijo que sí. Pero había un problema que impedía que ambos pudieran estar juntos. El hombre no podía regresar a la Tierra porque pues estaba atrapado en el espacio, güey. Entonces, el tipo le pidió dinero para poder... Ay, Dios mío. Para que le mandaran un Uber. Para que pudiera volver a la Tierra. Le mandó 5 pagos por la cantidad de 4.4 millones de yenes, que son como 596 mil pesos, güey. El tipo le fue pidiendo más dinero y ahí fue donde la mujer se dio cuenta que, pues que le habían, digamos que le habían tomado su pelo. Que le habían engañado. Güey, neta, ¿a quién se le ocurre una estafa así, güey? Es como te dije, mándame un Uber, mira, tienes que pagar el Uber. Ajá. Para que yo pueda verte. Bueno, es que todavía, güey, o sea, ponle. Ok, el Uber, güey. ¿Pero el Uber espacial? Mira, mamita, yo sí tengo retierta de ganas de verte. Suena mexicanada eso. Estar contigo. Pero es que ahorita se me perdió mi tarjeta de crédito, no puedo para el Uber, mándame para el Uber. Esa es una nueva manera de chantaje, güey. Ajá. O de extorsión que va a haber en México, güey. ¿Sí? El Uber... Espacial. Espacial. Güey, no mames, pobre señora. O sea, ya enamorada, güey. Aparte, no. Es que mi novio es él, un astronauta. Y le manda 500 mil pesos, güey. Güey, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no se nos ocurrió, güey? Chale, güey. Vamos a fingir que estamos en la luna, güey. Sí, hay que fingir que... No sé, güey, que somos famosos, güey, o que... No sé, güey, ¿qué podemos fingir, güey? Que somos representantes del Santa Fe Clan, güey. Sí. Que somos los próximos astronautas del que van a la luna, güey. Así, ¿cómo llamarías, güey? Si eres representante del Santa Fe Clan, ¿cómo llamarías a... para extorsionar a una doña, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña? Lo que pasa es que, mira, su hija, usted no me conoce, pero su hija sí, su hija está enamorada de mi representado. Es el, no sé si lo conoce, es el Santa Fe Clan. El Santa Fe Clan. Ah, ¿de veras, joven? Sí, como que sí he escuchado, porque mi hija canta esa de, no soy aquí, no, quién sabe cómo va. Sí, ese mero, somos sus representantes y... Andamos viendo... Pues que cree, que pues ya no sé si vio que lo metieron. Es que le gusta mucho la marihuana. Sí, es marihuana. Lo metieron al bote y pues ocupa ahorita una lana, doña. ¿No está su hija? ¿No está su hija? No, pues no está, joven. No, pues es que ocupamos que nos deposite ahorita unos 50 mil dólares. Sí. Pero el Santa Fe solo va a regresar. No, si quiere le pongo las rolas. Mire, le pongo las rolas. ¿Tiene Spotify? ¿Tiene Alexa? Tiene Alexa, póngale ir a Santa Fe Clan. Para que le suene. Eso, sí. Escúchala. Sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Oye, no es mala idea, güey. Güey. Digo, si esta señora se cree yo lo del astronauta, alguien se lo va a creer, güey. ¿Cuánto quieres, güey? Eres una mente maestra, güey. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto ocupas ahorita, güey? ¿Cuánto andas ocupando ahorita de. Para pagar pensiones y cosas así? Sí. Un milloncillo, ¿no? Pues mínimo, güey. Mínimo, ¿no? Ya, con eso darle el enganche a una casita, güey. Sí, pues por lo menos, güey. Bueno, no anden defraudando viejitas ahí en el internet. Tengan cuidado. Sí, tengan cuidado. No se dejen defraudar. A ver, ¿tú qué? ¿Tres más notas o...? No, la que mandó controlador, güey. No, no sé si la viste, güey. Ah, Sí. No recuerdo de dónde es la chica. Sí, es la señorita Miss Saguayo. Miss Saguayo, Saguayo Michoacán. A su madre. ¿Qué pasó? Es mi paisana, güey. ¿Cómo se dice allá? ¿Eh? ¿Primo? Sí. No, ese es allá en... Sí. Sí, lo que sea. ¿En Saguayo? ¡Ah, primo! ¿Es Saguayo? Bueno. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, pues estaba este certamen de belleza, importantísimo. La señorita Saguayo. Mi Saguayo, 2022. Saguayo es una bella ciudad, sí, del estado de Michoacán, México. Para todas aquellas personas que nos escuchan allí en las fronteras. Para nuestros amigos de Qatar, que nos escuchan en árabe, que traducen este podcast al árabe. Para nuestro público internacional. Saguayo de Morelos se llama esta hermosa ciudad, con una plaza muy bonita. De hecho, no está gacho, ¿eh? Ah, por cierto, déjame... paréntesis, güey. Hace una semana me tocó ir a donde crees, cabrón. ¿La Molea? No, pero cerca, güey. Me tocó ir a Salvatierra, güey. Ah, Salvatierra. Muy... la primera ciudad del estado de Guanajuato. Ah, ¿sí? Muy bonita, güey. Digo, vas para allá y dices, casi no vas con ese sentimiento de, ay, aquí me van a secuestrar y me van a bajar del coche. ¿Por qué siempre vas a ciudades peligrosas, güey? Fuiste a Juventino Rosas un día y ya te andaban secuestrando, güey. No, me andaban secuestrando. Que te quedas atorado por un mariachi que fuiste a ver y no sé qué. Se descompuso el coche, güey. Me tuve que quedar ahí un día en lo que arreglaban la bomba del agua o algo así. No, esta vez me tocó ir a Salvatierra, güey. Qué padre, güey. Muy bonito, güey. A comer unas largas. Ah, cabrón, no. Son unas quesadillas, güey. No, yo no iba a eso, güey. No sé tú a qué vas a Salvatierra. Son unas quesadillas. Que están... ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿por qué no me dijiste? Pues no dices, güey. ¿En qué momento dijiste, güey? No pensé que tú conocieras Salvatierra. Conozco también, todo güey. El estado, güey. Órale. Unas largas. Entonces, para la próxima, largas. Me recomiendas ir por unas largas. Sí. Son unas quesadillas largas. Ajá. Es una tortilla más larga de lo común. Sí. Ah, son ingeniosos allá. Sí, sí. Entonces, andaba yo caminando por el centro. Escuchando balazos. No. Llegué a la plaza principal de la ciudad, güey. Muy bonita, güey. ¿Está bonito? Digo, porque ya pasas media cuadra de la plaza y no, todo está bien gacho. Gachito, güey. Pero la plaza, está bonita, sí, con sus árboles altos, su piso de cantera, fuentecitas bonitas, güey. Muy tranquilo, güey. Había nada más así como dos, tres viejitos ahí caminando. Me senté en una banquita, güey. Ya estaba yo bien a gusto ahí disfrutando de Salvatierra, güey. Espandándote las palomas. Ah, pinches palomas. Ahora. No, güey. En eso llegan y me dicen: buenas tardes, joven. Y yo, puta chinga. Una policía, güey, me dice: nada más quería informarle que estamos aquí por su seguridad. Estamos aquí al pendiente de todo, de cualquier cosa que pase. Yo, ok, gracias. Sí, que esté muy bien. Disfrute su estancia en Salamanca. Era una policía en Salvatierra. Es lo mismo, güey. Es lo mismo, güey. Salvatierra. Era una policía estatal, güey. Güey, ¿qué piensas si llega un policía estatal a decirte: estamos aquí por su seguridad? Que te estaba tratando de ligar y no entendiste las señales, güey. No, güey, no. Da más miedo, ¿no? No, güey, fue eso, güey. No, porque había otros policías y también fueron con un viejito. Y también el señor, los policías fueron contigo, güey. No, los policías fueron con el viejito. Buenas tardes, joven. No, ¿qué? Ay, joven. Pues no sé, güey. Joven, buenas tardes. Ay, buenas tardes, joven. Ay, joven, buenas tardes, quiero informar. Ay, que estamos aquí para seguro. Y yo, ay, se espósenme. Pues a mí me dio mucho miedo, güey. Dije, me están vigilando. Ya. Es que creo que ya tomó el mando único, güey. Como que hay un mando único de policía en Salvatierra. Ah, o sea, ya no hay policía municipal. No. Ya es policía estatal. Ya es policía estatal y son los que están para servirle a usted. A usted, adiós. Estamos para servirle aquí. Oye, ¿por qué? Pero más que protegido, me sentí más bien amenazado. Porque pensaste, güey, que algo iba a pasar, ¿no? Es que ¿por qué tienen que decir que estás seguro? Y porque que... los mandan, porque traen unas camaritas aquí en su chalequito, güey. ¡Qué miedo, güey! Los mandan a que entrevistan a la gente, que vayan ellos, hagan su eso que hicieron, güey. No, yo dije, mejor me voy corriendo de aquí, güey. Seguramente ya me vieron cara de que no soy de aquí, de que vengo de una ciudad más, más pudiente. Sí, sí, sí, pues uno que viene de la capital, güey. Sí, o sea, obvio. Así me pasa, güey, cuando yo llego a pues ahí a la zona, güey, porque está cerca, güey. Ajá. A la zona limítrofe al Cerro del Culiacán. ¿Qué es eso, güey? Pues está el Cerro del Culiacán y un lado de Salvatierra, güey. ¿Así se llama? El cerrote que está ahí, güey. Uh-huh. Entre Jaral, Salvatierra, Valle, Cortázar. Es el Cerro del Culiacán. Bueno, es que yo no iba viendo los cerros, iba más preocupado. Güey, que... pero se ve el cerro. Es como cuando vas a pueblo y ves el Popo y el Ixtla y la Malinche, güey. Ah. Sí, cuando va al baño también se ve el Popo. Se ve el Popo y la Piti, güey. Se ve el pinche cerrote, güey. Ajá, ajá, ajá. Este... ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué tiene que ver eso? No sé, güey. Se me fue. Bueno, el punto es que yo no me sentí protegido, pero bueno, gracias a los policías. ¿Pero qué andabas haciendo ahí, güey? Fui a acompañar a mi mujercita persona. Y este a un asunto ahí de trabajo y pues yo me fui a desayunar en la que ella iba a una reunión de trabajo y pues ahí estaba ahí como... O sea, tú fuiste en tus horas laborales, güey, ahí. No, porque fue en sábado. No, no importa, güey, que no ya nos escucha, güey. Yo trabajo en sábado, güey. Misaguayo, estábamos hablando de pueblos, pues. Estábamos hablando de pueblos. Estábamos hablando de Misaguayo 2022. ¿Y tú viste el video? Sí, lo vi. Chale, güey. A ver, escríbenos ahí. Está la chica que es así como que la que va a pasar a hablar así de... Que le preguntan, ¿y usted qué opina de la paz mundial? Exacto, así, sí, así. Sí. Y entonces llega al estadal donde está el micrófono, al tripeo del micrófono. Y de repente se empieza así como a mover muy extrañamente, güey. Sí. Es hacia atrás y el pinche micrófono se agarró de la mano, güey. Supongo yo que esa madre tenía... Un cable pelado, güey. Un cable pelado de otro lado, güey. Sí. Porque estos cables en realidad no. Los cables de micrófono no tienen energía eléctrica, güey. Pero a lo mejor eso sí, ¿no? A lo mejor el estadal, güey, o algo. Güey, pero ¿por qué? Es que no puede ser. Se empieza así como a contorsionar, güey. Se estaba electrocutando. ¿No era parte del show entonces? No, güey. Ah, no era un show de contorsionismo. No, y fue noticia nacional, güey. Chale, pobrecita, güey. Y entonces ahora Zaguayo es la ciudad más famosa de México por un día, güey. Ahí está en el grupo, güey. A ver, güey, es que quiero ver si encontramos más información sobre la señorita... Misaguayo. Misaguayo, güey. Pero, ¿por qué no soltaba el pinche micrófono, güey? Güey, no, cuando estás electrocutando no puedes soltarlo, güey, porque tus músculos se... ¿cómo se llama? Se cierran, güey. Ah, mira, dice... Miss de certamen de belleza se electrocuta y regresa al escenario a competir. Y la citan... Volví recargada. ay, pobrecita, güey. Eso me recordó, güey, en la prepa había un salón, güey. En el salón que yo estaba en la prepa, ajá, no tenía apagador, güey. Pues teníamos que juntar los cablecitos. Entonces también nosotros hacíamos así, nos agarrábamos de la mano, güey, y nos dábamos toques. Ah, se daban sus toques ahí. Simón. No en manches. El F. ¿En qué prepa ibas, güey? En la que iba todo el mundo en Guanajuato, güey. Qué nacos, güey. Andrea Víctor me dice, en el concurso participaron Mariana Orozco, Paula Bolaños, América Manso, Alondra Magallón, Ángela Gómez y Andrea Víctor. Y esta última no fue tiene apellidos que... de Zaguayo, güey. Todos. Eso es italiano, ese es Zaguayo Italia, güey. No, güey, no. Andrea Víctor. Alondra Magallone. Alondra Magallone. Bueno, pues pobrecita, güey. Concursante se electrocuta con el micrófono. Y aparte ella va caminando con sí, movimiento de mis. No, o sea, se ve guapísima con sus plumas, güey. Va caminando, bueno. Ah, qué pedo. Sí, pues salió para. Ajá. En el participante no tengo la lista, no nos dieron la lista. Bueno, ahí está. Agarra el micrófono y empieza. Como que quiere escaparse y no puede. Empieza a jalar el cable. Se está electrocutando ya, al parecer, en vivo estaban. Sí, aquí se está electrocutando. Aquí como andamos viendo. Pobrecita, güey. Además no está tan fea, güey. ¿Le habrá ganado? No sé, güey. A lo mejor por corriente la corrieron. Ay, pobrecita. Bueno, muy bien. ¿Qué más, amigo? Fíjate, güey. Ahí te va. ¿Quieres adoptar un ajolote de manera virtual? Sí. Sabes que es un ajolote, ¿no? Sí, es este... Estos que te comes en Navidad, ¿no? En mole o... Es un michote. ¿Sí, no? No. No, ese es un guajolote. Ah, sí. Sí, el ajolote son esos animalitos así muy lindos y simpáticos, ¿no? Hasta hacían un billetito. Como unos peces. Un son como ranitas y pececitos. Ajá, como unas ranas raras. Es una rana pez. Ajá, ajá. Pues la UNAM lanza el programa de hacerlo. O sea, puedes adoptar a un ajolote. Ah. O sea, lo que se trata es de contribuir, güey, para rescatar a los ajolotes, güey, porque los ajolotes ya están en peligro de extinción. Ah. Y más, que ahorita la UNAM les promoció, güey, de que rescates un ajolote, güey. Ajá. Entonces, pues puedes contribuir, güey, ahí en la página del UNAM. Te puedes conectar, güey. Y puedes contribuir en la página, en la campaña que se llama Adopta Xolotl. Eso se llama así, güey. Sí, güey. Adopta Xolotl. Adopta Xolotl. Ajá. Para continuar con la preservación de esta importante especie. Ah, qué importante. Muy bien. Entonces, pues si te sobran, si ahorita tenemos recaudación de nuestros amigos que nos han depositado, güey. Sí, donen, por favor. Vamos a desviar recursos, güey, a Adopta Xolotl. No es desviar. ¿Qué pasó? No es desviar. Eso, oye, güey, eso. Canalizar. Canalizar. Sí. Para adoptar un Adopta Xolotl. Un ajolote. Un ajolote. Y luego, ya que lo adoptas, ¿qué haces, güey? Le pones Es virtual, güey. Es como un Tamagotchi. Oye, güey, sería chingón. Sí, tener un pinche Tamagotchi, pero en forma de ajolote, güey. Tamagotchi. Tamagotchi. ¿Y también se muere si no le das de comer? Sí, güey. Ah, le tienes que tener así. Ya es que es anfibio, aparte del ajolote. Sí, son anfibios, sí. Entonces, pues los puedes tener. Ya te lo puedes tener aquí en la tierra un ratito. Ajá. Y lo le echas así en la regadera otro ratito. Eso que ya tiene hambre el ajolote. Ajá. ¿Qué le das de comer a un ajolote? No sé, güey. Y luego virtual, güey. ¿Hierbita? ¿Hierbita? No sé, güey. ¿Mosquitos, tal vez? O no sé. No sé qué come un ajolote, güey. No. En el próximo programa decimos, ¿no? Ajá. Traemos toda la biografía de un ajolote, los ajolotes más famosos. Sí, claro. 30 maneras de comerte un ajolote. ¿Pambazos? Pambazos. Nombres de ajolotes, güey. Sí. Si tú fueras un ajolote, ¿cómo te llamarías, güey? Ah, no, pues fácil, güey. Rafajotl. Rafajolotl. Manalotl. Pídanos su nombre de ajolote aquí. Pídanos su nombre de ajolote. Y deposítenos para adoptar a otro ajolote. Toneatojolotl. ¿Qué pedo? Contralotl. Güey, te voy a decir una cosa, güey. Mañana dijiste que sales temprano al trabajo. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, a Puebla. Para la gente que todos nuestros fans, güey, de Puebla, güey, que nos quieran ir a visitar. A la ciudad de Huejotzingo, Puebla. Ahí voy a estar firmando autógrafos. O sea, ahorita deberías estar ya dormido, güey. Sí, güey. Y en cambio estás hablando de ajolotes y de rafajolotls y manuelojolotl. Tomándome una cerveza. Chale, güey. Bueno, ojalá que por lo menos te acuerdes de esto mañana a las 5:30 que vayas ahí en la carretera. Sí, güey, no mames. Bueno. De todas maneras, no me duermo temprano, güey, aunque salga temprano. Entonces, me da igual. Ay, bueno, pues ahí está. Entonces, no. Llegaste bien enojado que porque te ibas a desvelar. No, dije, vámonos a terminar. Perfecto. Oye, una señora se le ocurrió subirse a la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá. Kukulkán, que está de moda por el de Pantera Negra. Kukulkán. A ver, vamos a ver si esto tiene audio. Esto es del país también, hijo. Hombre, y que la corrieron a gritos. Sí, hombre. Se subió una señora sin permiso a la pirámide de Kukulkán. ¡Ahí va la señora! ¡Güera! ¡Pinche güera! ¡Güera, güera! ¡Si te mueres! ¡Si te mueres! Le estaba tomando una foto linda a mi novio cuando... Bueno, ahí va la güera, ella va subiéndose y toda a la gente. A esperar a la poli. Y pues le empiezan a gritar, ¿no? Y luego la bajan a. Ahí se aplica la de. Ya güera. Se cansó. Bueno, el caso es que cuando la bajan la empiezan a agarrar de los pelos, ¿no? Y le empiezan a decir que la sacrifiquen y que no sé qué. A ver qué le gritan. Como que era una gringa, ¿no? Sí, se ve como gringa. Está güera, el pelo blanco, o sea, casi blanco de tan. Empiezan a aventar agua. No está mal la señora, güey. No está mal porque subió, güey. No está mal que está. No está mal que. Vieja loca. Y la empiezan a jalar de los pelos, güey. Andy. Bolas. Pobrecita, güey. Ella estaba bien contenta ya. Güey. Ofendió a nuestros dioses con eso, güey. Ay, güey. Por favor, güey. Yo creo que hasta nuestro dios estaba así de... ¡Tú lo hubieran dejado llegar hasta arriba! Aquí yo atiendo... Acá la atendíamos a la güerita. ¿Qué pasó, güerita? ¿Qué pasó, güerita? ¿Y qué le podemos servir? ¿Aquí quieres su sacrificio o qué? Y bueno, pues ahí no se anden subiendo a las pirámides porque, pues, este... Porque le chiflan. Les chiflan. Bueno, ahí no se puede subir porque está... Porque es que es de las 7 maravillas modernas del mundo. Esa es una de las... Sí, ¿no? La pirámide de Chichen Itza. No me acuerdo, güey. Ya no sé cuáles son. A ver, ¿cuáles son las...? ¿Las 7 nuevas maravillas del mundo? La Torre Eiffel. Chichen Itza. Ajá. El Empire State. El Big Bang. Las momias de Guanajuato. Las momias de Guanajuato. La estatua del Pipila. La lóndiga de Granaditas. Y ya. Bueno. Mira, güey, ya para terminar. Ya para terminar, güey. Para no perder la bella costumbre de este programa. A ver, échale. Te di a elegir al inicio del programa, güey. Sí. ¿Qué preferías, güey? ¿Suiza que se fue a vivir a Perú? Suiza que se fue a vivir a Perú. O. Ajá. Oriunda. De Qatar. Oriunda de Qatar. Y eso se llama la sección profesionista cállate de la semana. Güey. Claro. Sí. De los dos meses. Sí. Yo el bimestre. Yo elegí Oriunda de Qatar. Qatarí. Entonces por ahí mandé el link de Instagram de esta profesional que se llama Farah. Al Oker. Y como Al, Farah, con H al final, Al Oker. No, solo encuentro a Farah Al-Qasimi. No, ¿verdad? Se llama. Por eso lo mandé al Instagram. Güey, al WhatsApp. Es que yo no tengo eso. Si tienes Instagram. Ah, ya lo encontré. Farah Al-Okar. No te hagas, güey, si tienes Instagram. No tengo. Yo no me meto esas cosas. Entonces tú elegiste, güey. Sí. Tú elegiste y no esperes ver más allá de lo que ves. Ajá. Es una chica oriunda de ahí de Qatar. Que sale en un programa especial de ESPN. Ajá. Como la guía de un reportero, mostrando el Qatar antes del... Como el previo antes del Mundial. Ajá. Y la pregunta que yo me hice es, pues, ¿quién sería ella que puede andar libre por el país? Sin... ¿De qué privilegios goza? Exactamente, güey, a ser hija de un alto jeque. Ajá. De Qatar. Yo creo que sí, güey. Porque ella anda libre así totalmente. Sí. O sea, pero sin burka ni nada. Nada. O sea, porque se saca fotos como muy... Aparte tiene Instagram. Real. Uy, no, eso me parece... ¡Arbanos! Eso me parece muy mal, Arbanos. Corte cuellos, Arbanos. Dedo chiquito del pie. Y 30 latigazos, Arbanos. Y como tú elegiste, güey, pues no vas a poder ver hoy más allá de lo que ves. Pero o sea, es que no veo muchas fotos, o sea, como que me pide que me conecte. Conéctate a Instagram, güey, no te hagas. No tengo, güey. No, nadie te va a revisar tu historial, güey. Yo no tengo, güey. ¿Quieres que te muestre que sí tienes Instagram, güey? No, güey, no, es que no tengo, güey. No, mira, dice que mi password es incorrecto, entonces no puedo. Entonces, las fotos que están aquí como públicas... Sale con unas túnicas, una foto de Qatar, una bandera de Qatar. un pantalón que a mí me parece, Urbanus, que está muy pegado. Urbanus, muy pegados para este, épocas de mujer en la ley islámica. Urbanus. Pero a ver, ¿es profesionista de la profesionista de la semana de Cállate? ¿O sí, güey, porque es... La profesionista Cállate de la semana. Exactamente. ¿Y entonces está qué se dedica o qué? Es traductora local. ¿Eso qué, güey? Okay. Chale, güey. Te van a pegar en tu casa, güey, por andar viendo traductoras locales. El siguiente programa, güey, que ajá, me imagino que va a haber un programa antes, sí, del final 2024, del año, güey. Ahora sí paso la de Suiza que se fue a Perú. O sea, ¿cuál estaba mejor, güey? No te voy a decir, güey. Estaba mejor la Suiza, ¿verdad, güey? Güey, tú lo dijiste. Che, güey, ¿por qué me das a elegir, güey? Sabes que siempre me equivoco. tenemos por todos estos años, güey, tú has elegido libremente. Okay, bueno, está bien. Ahí está Farah. ¿Qué dijiste? Farah, ay, ay, ay. No, güey, no mames, güey. La cagaste, güey. Es que ¿para qué me das a escoger? Yo te dije, güey. No, pues es que... Wey. Esto está bien. Bueno, está bien. Ahí está Farah, wey. Al-Okar, güey. La catarí. Que anda por el mundo como si nada, güey. No, pero es aparte que es muy profesional, es linda. Es linda, güey. Es bonita. Es que ya esa época de Cállate ya se acabó, güey. Ya. Esa época de objetivizar a la mujer ya. Ya no somos los mismos. Quedó atrás. Pues así, güey, amigo. ¿Y ya? ¿Entonces eso fue todo? Vámonos porque me tengo que ir temprano. ¿Viste que nuestro alcalde ya ahora sí por fin sacó el pasaporte de Guanajuato? No. Ya hay pasaporte de Guanajuato, güey. Pues para que lo vayan tramitando. No he hablado de estas. Es que tenía este tema pendiente. Razones para no embarazarte. ¿No hemos hablado de eso? No, ¿verdad? No. Ah, bueno, pues ya será para la próxima entonces. Porque, amigo, estaban pensando. Estoy tratando de convencer este. No, claro que no. Yo creo que te hace falta. Es un buen papá, güey. Necesitas ya ahorita. No, soy muy mal papá, güey. Estás como. Soy un padre. Estamos un sobrino responsable. Un sobrino. No, chiquito, no. ¿Tú, un qué bebecito, te parece? Que, ¿por qué no? No, ya, nosotros ya hace mucho que. Que no estamos en posibilidades, güey, pero pues tú sí, güey. No, yo ya no. Ya tampoco, ya estoy viejito. Che. Ya no se me para, güey, ya. Bueno, pues gracias, amigo. Qué gusto tenerte después de tanto tiempo. Realmente disfruté mucho de tu compañía. Amigo, gracias. Amigo. Están bien chidos tus audífonos, güey. Me gustó. Híjole, güey. Voy a procurar, güey, cada vez que salga de mi casa, güey, siempre traer dos o tres audífonos, güey, por si se te ofrece. Es que sí, pues es que sí, se me olvidaron, pero bueno. ¿Alguna palabra final para nuestro público que quieras compartir? Mañana es el partido de México. ¡Uy! ¡Ah! ¡No hablamos del Mundial! Yeah. Creo. A ver, ¿qué va a pasar? Va a ganar Polonia a Argentina, güey. Échate una. Ahí va mi pronóstico. Un pronóstico, güey. Acá, cachito. Voy a leer las palomitas, güey. A ver. Están las palomitas. Aquí está nuestro lector de palomitas. La predicción es: va a ganar Polonia. Ajá. Y México va a ganar 1-0. ¿México mágico va a ganar? 1-0 a Arabia y pasa de panzazo. Sí, sí, güey, claro. Sí. Ah, sí. Sí. Ok. Sí. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que este podcast no va a alcanzar a estar listo para. Antes del programa, del partido, obviamente. No. Entonces ya cuando estén escuchando esto, ya sabrán. Ya sabrán si nos equivocamos. ¿Cuál fue el resultado? Manolo dice que México pasa. Ya, güey, es hora de desengañarnos, güey. Hay que destaparnos. Es la peor selección que nos ha tocado vivir a nosotros. Sí, güey, la neta sí, ¿eh? Bastante mala, güey, bastante malita. Bueno, a excepción de aquella que no fue a Italia 90 porque traía cachirules, pero... Pero desde 86 en adelante ha habido buenas selecciones, güey. Sí, vamos, como no, güey. Sí, y sobre todo jugadores muy queridos, güey, por la afición. Sí, porque en el 86 pues era Hugo Sánchez. Luego Aguirre. No, en el 94 fue Jorge Campos, Luis García, Hugo Sánchez. Hermosillo. Zague, Hermosillo. El Matador, ya estaba el Matador. No, hasta el 98. Ah, ok. Luego Cuauhtémoc Blanco, güey. Rafa Márquez. Ya, es que ya México ya no tiene. Francisco García Aspe, Benjamín Galindo. Ya ni siquiera tenemos estrellas, güey. O sea. Pues nomás cerca. Una bola de losers. Era ahí. El Chicharito y ya ese güey no le invitaron. Y ya ni siquiera lo llevaron. Chucky, ahorita. Pues el Chucky. Y el. Un Vega. Alexis Vega. Que es como que el único, los únicos que se defienden. El güey. Que chilló cuando tocando el himno. ¿Ah, lloró? Sí. Ay, nene. Lo conmovió el himno. Ay, qué lindo. Ok, bueno. Pues creo que ya nadie nos escucha. Ya nadie nos peló, güey. Pero bueno, no le hace. Nosotros aquí nos divertimos. ¿Te divertiste, amigo? Sí, amigo. Hacía falta. Pues nos vemos, nos escuchamos pronto. Y pues no olviden pasar a nuestras redes sociales. Que es cállatepodcast.com. En nuestra página, en Facebook como Diagonal Cállate Podcast. En sí. Instagram igual como arroba Cállate Podcast. Sí. Twitter igual y YouTube, Diagonal Cállate Podcast. Exactamente. Y está nuestro canal alternativo que es Lo Mejor de Cállate Podcast. En Spotify, que no nos supo decir Rafa cómo se llama nuestro Spotify de Lo Mejor de las Playlists. No, porque sí. Aparece una cosa que no es. Sí, porque estoy tonto, pues, disculpe. Está tonto como lo de sus audífonos, que se le olvidó. Uy, bueno, sí, está bien. Gracias, amigo. Amigo, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Para todos y ahí nos vemos en... La vemos en Zaguayo. En Zaguayo. En un ranchito que anda Rafa. Nos escuchamos en medio año. Oye, ya era el final de... ya sí, va, ya es 2022. ¿No? ¿No dijimos 2023? Ya, falta tal vez. Tal vez dijimos 2023, ¿verdad? Sí, próximo. 2023 dijimos. Ay, nos sí. vemos. No sé si nos vemos, nos escuchemos antes del fin de año. Sí. Hay que hacer especial de Navidad. El mero día de Navidad. Hay que hacer pastorela de Cállate Podcast. Muy bien. Bueno, adiós, amigos. Ahí se ven. Buenas noches. Días. Mañanas, tardes. Bye. Bye. Sí.